muy, pero muy buenas tardes tengan todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Rompe el Cerco, acá por la 100.9, la FM Riachuelo, la radio de tu barrio. Bueno, hoy los vamos a acompañar Sandra Espinosa, que está aquí a mi siniestra, y quien les habla, la Tana Vasigalupo. Está medio raro. ¿Cómo anda? Día, ¿no? Está feucho. Está mucha lluvia, está sí. el aire es muy fresco. Sí. Estará que será, estaré re vieja ya. Estábamos re vieja, pero bueno, hay que seguir. Porque no hay vientito. Acá tomándonos unos matecitos. Unos matienzos. Para amenizar la tarde. En esta radio, 14 años de comunicación popular, 14 años junto al barrio, compartiendo y haciendo públicas las situaciones que atraviesa el barrio de La Boca y alrededores. Como todos los días, hoy, para no ser menos, primero de agosto, tenemos que decir feliz día Pachamama. Hoy comienza el festejo de la Pachamama, que se va a extender durante todo el mes de agosto, porque bueno, si hoy uno no pudo desayunar con caña con ruda, mañana toda la semana en ayunas una tapita de la botella ahí, plum, de caña con ruda para fortalecer. Y después también, bueno, agradecer a la Pachamama, hacer alguna ofrenda, si uno tiene un poquito de tierra, aunque sea en la maceta, en una planta, poner ahí un poquito de alimentos, de las cosas que nos brinda la tierra, devolvérsela, porque la tenemos que cuidar, es la única que tenemos, y ya la están haciendo mierda demasiado. Exactamente. Año vamos a tener que bastante cosa que ofrecerle a la Pacha. Exactamente, porque bueno, saben que vienen en Latinoamérica con el tema de los desmontes, el pulmón del planeta que es el Amazonas, lo están haciendo miércoles, acá siguen los desmontes y por consiguiente hay inundaciones, hay incendios, en el mar siguen perforando el mar, y bueno, así después se desarrollan estos benditos tsunamis que hicieron durante esta semana, si no me equivoco, fue que comenzara la erupción de un volcán en Rusia. La verdad que la Tierra está avisando, la Tierra nos está avisando. Déjense de joder un poquito conmigo porque yo me voy a poner un poco nerviosa y los voy a revolver a todos por el aire. Exactamente. Así que bueno, mañana a la mañana, hoy no le pude dar porque ya había desayunado, pero mañana tapita. Mañana tapita de caña con ruda. Bueno, si te querés comunicar con nosotros lo haces al 11-22-68-66-19. Y yo ya no me acuerdo el número del directo que tenemos acá en la radio, pero del otro lado del vidrio hoy nos acompaña el señor JR y la señora Mónica Pérez, que nos está haciendo el streaming. Nos están streameando hoy también. Nos están streameando porque yo tuve un canal. Nosotros tenemos un canal. Tenemos un canal de YouTube para todos los vecinos y vecinas. Exactamente. El canal de YouTube, FM Riachuelo. Ahí nos podés ver nuestros bellos rostros. Así, bueno, no, estos rostros de viejas, pero no importa. Viejas que están acá en la lucha, y que lo importante es eso. No importa la cara, importa la intención. Nuestro compañero JR, ¿usted se acuerda el número de teléfono de ahí? ¿Es 6451-301-6451? Ay, Tana, qué memoria que yo tenés. Yo me acuerdo. Anda, chica, pinche. Así que madre, si te querés comunicar en directo, pedir un tema, llamás al 301-6451. Te va a atender con esa voz preciosa que tiene JR. Hola, bien. Así que. ¿Qué bien? Hola, FM Riachuelo. Y le pedís un temita, así que. Y hoy con la lluvia peor. ¿Qué querés? Te voy a decir. ¿Para qué llamá acá? ¿Qué llamá? ¿Qué querés? Qué pesada que es la gente. Bueno, si no, también lo puedes hacer por WhatsApp al 11-22-68-6519 o también en YouTube. Podés comunicarte ahí en YouTube los comentarios. Claro. Ahí salen los comentarios. Pongan cosas lindas, tampoco. Claro, a... claro. No, claro. No van a poner esa quena la dobija chota del aire. Claro. No, cópense, cópense, sean amigos. Un piquete acá a la puerta de vecino, me muero. Claro, ¿te imaginas? Bueno, y como siempre y como todos los días, lo primero que tenemos que hacer es vendernos. Porque la situación está compleja para usted vecino, para usted vecina y para nosotros, ni te cuento, con todo lo que hay para pagar. Y bueno, si querés colaborar con la FM Riachuelo, podés venir para que te hagamos un spot de tu emprendimiento. Por ejemplo, una publicidad que va a sonar en la FM Riachuelo. Podés venir a hacer tu programa de radio. Claro, música de cumbia. De lo que, de lo que quieras. De política, por supuesto, siempre nacional y popular. No me vas a venir con un programa del nada amarillo, peluca porque te... Claro, nada amarillo y o violeta. A eso... No. Acá prohibida la entrada. Al amigo todo, al enemigo ni justicia, diría el general. Claro. Así que bueno, también te ofrecemos servicios de DJ, okay, acá al señor DJ, J. DJ, Anita. DJ que era en nuestra época. DJ, bueno, el que te pasa la musiquita, el que te hace sonar la música, a ese lo tenemos acá. Y te lo ofrecemos. Tenemos equipo de audio, unos parlantes alucinantes, luces para tu velada paqueta, para tu 15, cumpleaños, 15, casamiento, separación, el otro que hacen ahora que está de moda, para saber el signo, sexo del bebé, el sexo del bebé, claro, que no sé cómo. Pero está en inglés, la verdad. Sí, que por eso no lo quiero decir. Yo le diría descubrimiento de Pitito Cachuchita. Exacto, ahí está. El descubrimiento del piturlín, de pitulín. O la cachufleta. Ahí está. Ahí no me salía la cachufleta. La cachufleta, está bueno la cachufleta. Es bien nuestro, bien autóctono. Joshua Power, algo así, ¿no? Claro. ¿Cómo es ahí, Mónica? ¿Cómo es? Baby Shower. Baby Shower, ¿eh? Baby Shower. ¿Cómo? Baby Shower. Ay, vamos a hacer el Baby Shower. Baby Shower. No, no, no, no. Ay, qué gana de hinchar la gente con esas cosas. Vamos a ver si si tiene pitulina, tiene cachufletita, listo. Exacto. Viene en español, en argentino. Pero hoy el programa, bueno, ya nos vendimos. Perdón, falta fotografía y también tenemos video. Así que cualquier cosa te comunicas al 11 22 68 65 19 o a nuestro Instagram del productivo, que es @productivoriachuelo. Dejas un mensajito y a la brevedad te contestamos. Y si no querés nada de eso, te venís igual a tomar unos mates. A tomar unos mates. Tocas timbre, Suárez 421, la planta alta. Está la FM Riachuelo, así que te puede venir también a tomar unos mates. Sí, bueno, pero igual siempre acordá una visitita, porque por ahí estamos un poco tapados de laburo, entonces se complica, no te vamos a poder dar mucha bolilla. No te vamos a decir trae la cero. Estamos en redes como @FM Riachuelo, en Facebook, en Twitter, en Instagram. También nos podés escuchar en nuestra página www.fmriachuelo.com.ar y también nos podés ver por el canal de YouTube. Impresionante, ¿viste? Es impresionante, 10 minutos de venta, venta, pa, pa, pa, pa, pa. Hay que vender. Así que ahora vengan a comprar. Bueno, hoy tenemos un programa prácticamente y exclusivamente del barrio de La Boca. Nos vamos a ir también un poquito para la zona de Palermo por un desalojo que tuvieron nuestros compañeros del Movimiento Popular La Dignidad, de un espacio cultural. Así que hechas todas las presentaciones. Mirá que yo soy la que tengo los osos nuevos, No, por eso, a mí me faltan. Se me chisporrotea la lengua por el agujero. La pizza casi me descogoto acá de risa. Ah. No sabés cómo quedé, pero los cagué a todos porque yo no pronuncio las sesos. Gracias, muy bien, me parece bueno. Perfecto. Para bueno, que me esté mirando ahí. Señor JR, ¿me regala alguna musiquita, por favor? Le importa más su imagen que su forma de ser. No se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan no ser de 23. Lo que yo ya sé, hay gente que le importa más su imagen que su forma de ser. No se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan no ser de 23. Cirujano, estirela. Vamos, mano, yo sé que usted podrá estirarla. Vamos cirujano, estírela. Sí, vamos cirujano, yo sé que usted podrá estirarla. Así que voy a pasar a presentar a los invitados, ¿no? Estamos con el señor Abel Mella, ¿no? Él es un psicólogo, algo parecido a músico, pero dado vuelta, ¿no? Te agradezco, Abel, por haber venido con nosotros. Nuestro segundo invitado va a ser el señor Jorge Rossi, que es un músico, es el creador del rock barrial tipo country. Así que nuestro tercer invitado es el señor Felipe Barroso, que es un niño que toca la guitarra, claro. ¿Por qué no brindamos? Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Esto que está el sucediendo. El repartidor de pizza dice que llegó de vida. Le va a salir muy caro a nuestro operador. Sí, sí, sí. Esperá que me prepare algo yo. Una. Una es así tal cual se ve, como podrán observar. No hay maquillaje, no hay nada. Nosotras somos así al natural. No somos como otras personas de aquí, especialmente de un espacio muy cercano, que está todo, viene todo el tiempo que con el perfumito, con el pelito cortado. Como que saliera el olor no, por la. Que no esté, por YouTube. Que no esté sucia la ropita. Vas a ver. Ya lo vas a pagar largo y tendido esto. Te va a costar bastante remontar lo que acabas de hacer. Hay que ponerle una cámara ahí también. Sí, hay que ponerle una cámara ahí. Para que salga también. Ahora mirá cómo del le soba el lomo a la compañera para que no lo reten. Bueno, vecino, vecina, tenemos una visita el día de hoy. Estamos con el compañero Maxi de... La murga Los Gardelitos, me trabé. Es que vienen tantas últimamente. De la murga Los Gardelitos de la Solís. Hola, Maxi. Hola, buenas tardes para todos. Buenas tardes, ¿qué te pasa? Ella es de la casa. Él está tentado. Siempre. Me acuerdo una vez que lo entrevistamos que estaba con vergüenza. Me decía, dale, Maxi, animate, venite. Acá la radio es parte también de Los Gardelitos, así que. Totalmente. Acá lo tenemos nuevamente a Maxi ahí para que nos cuente un poquito. Exacto. Todo lo que está haciendo la murga. A partir de mañana van a empezar con actividades en la Plaza Solís. Mirá, la semana pasada, si mal lo recuerdo, fue que hubo una reunión con el jefe de gobierno acá en el Museo Quinquela Martín. Y bueno, fueron vecinos del barrio de La Boca, obviamente. No fueron los vecinos de esta zona del barrio de La Boca, fueron los vecinos todos de ahí, de alrededor del museo. Eran toda gente así. Y se quejaban mucho de la Plaza Solís. Se quejaron porque dicen que es un reducto de ladrones. Se quejaban porque dicen que está abandonada. Cosa que a mí me llamaba la atención, porque nosotros vamos continuamente a la plaza, sabemos que están ustedes constantemente dándole vida a un espacio que tiene que ser ocupado por los vecinos del barrio, ¿no? Que no tiene que ser ocupado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Costó mucho que los pedidos que se hicieron para que le pongan luces como corresponde. Pero bueno, me llamaba la atención, ¿viste? Yo pregunté en el momento, pero y pedían más policía. Bueno, esa fue la solicitud de varios vecinos del barrio de La Boca. Me parece que está bueno que ustedes lo sepan, por el concepto que se tiene de la plaza, porque bueno, está en una zona no compleja, está en una zona que está abandonada, y que fue siempre abandonada por los distintos gobiernos que pasaron, como está cerca de un barrio de emergencia, de la villita de ahí del Bajo. Entonces parece que como esas zonas no les interesan, ¿no? Y lo que quieren, incluso también preguntaron qué iba a pasar con toda esa construcción que había ahí, hasta incluso deslizaron el tema de no sé, vos no lo habrás vivido, nosotras vamos a tener el recuerdo enseguida de las topadoras de Cacciatore, ¿no? Cuando en plena dictadura militar entraban a los barrios de emergencia con las topadoras y arrasaban con todo y echaban a la gente. Bueno, y eso va este gobierno de la ciudad, bueno, nacional, vengamos a exactamente decir. Pero bueno, acá en la radio siempre destacamos que la Plaza Solís es una plaza que está ocupada, que se utiliza por los vecinos del barrio de La Boca, no por todos, algunos no la utilizan, no sé por qué, porque no la conocen, me parece, ¿no, Martín? Maxi, ¿no te parece que es así? Me quedé tilado, no sabía que habían dicho todas esas cosas, sabía que pero bueno, son que, vos no te, dale estaba, bola, pero no tanto, sí, son no, vecinos bien, que, no, vive, que viven bueno en escuchar. Un termo, ¿viste? Vecinos que viven dentro de un huevo. Sí, está bueno saber eso. Pero nada, no, bueno, nada, la murga empieza el sábado con merienda para vamos. Charlar un poquito con los chicos, para ver cómo están ahí para hacer un trabajo. No es solo tocar el bombo ni salir en carnaval, sino también hacer un trabajo social con ellos para ver cómo van las vacaciones, a ver cómo andan en los colegios. Claro. Y compartir un ratito con ellos y de ahí de poquito la murga quiere ir trabajando. Para ir juntándolo, hablar con ellos, decirle que se va a volver la murga en cualquier momento. Así que bueno, nada, estamos planeando eso para el sábado este, para hacer una merienda, unos juegos, charlar con ellos. Y después, bueno, estamos planeando el Día del Niño también. No un Día del Niño con pelotera y nada de esas cosas, sino un Día del Niño con juegos, volver a el tiempo atrás con juegos, no sé, de la harina y sacar el caramelo con la bolsita. ¡Ay, qué lindo! Con llevar el huevo. ¡Ay! Huevo. Con la bolsa de la cuchara. La bolsa de papa esa que claro, con la bolsa esa y bueno, hacer algo más simple pero que llene y que toque sí, sí. El corazón, digamos, de bueno, volvamos los tiempos atrás, que estos juegos, no celular y no todas esas cosas, ni pelotero, es, con algo simple podemos divertirnos y hacer una rica, una super merienda y compartir con todo ello. Y bueno, después va a haber juguetitos, que estamos juntando juguete usado, que le estamos pidiendo a todo el mundo, el que tenga juguete usado y no lo tenga ahí al Pepe, lo traiga y se lo vamos a donar a ellos, comprar bolsitas de caramelo para armar y todas esas cosas. Así que nada, se vienen cositas así, como esa, y después, bueno, nada, también tenemos varias salidas que va a participar la murga acá en el barrio nuevamente. Volvemos a salir a participar en los eventos de los Días del Niño con la murga. Aunque seamos 5 o 10, queremos ser parte del barrio. Perfecto. Y apoyar a todo lo que se haga acá en La Boca. Sí, porque realmente es importante esto que contás, ¿no? Porque es como dijiste vos, ¿no? No es solo tocar el bombo, porque se piensan que la murga es únicamente, se juntan 3 días antes del carnaval, ensayan un poco para después desfilar en los distintos lugares que le pongan el carnaval, y es únicamente tocar, y muchas veces no escuchan las canciones, que eso es muy importante, porque las canciones, claro, el mensaje que da una canción, que habla del barrio, algunas veces criticamos, hacemos cosas o pedidos como la plaza y todas esas cosas que se vienen haciendo hace rato. Exactamente. Y todavía no empezaron con los ensayos. No vamos a empezar con los ensayos porque dijimos que queremos empezar con esto. Íbamos a hacer olla popular, pero los tiempos de trabajo de cada uno no nos da, como decimos, la pandemia, pero dijimos, bueno, vamos con las meriendas y estamos preparando todo lo que es el Día del Niño para compartir algo. Después vamos a hacer algo con la capilla también, que está ahí en Suárez, antes de Pedro Mendoza, que es el San Juan. Bueno, el 10 también se va a hacer algo con ellos para los chicos en la capilla y usar ese espacio. Bueno, después el 6, que nos invitaron ustedes para hacerla allá al costadito, que vamos a participar. El 10, nos vamos, domingo 10, nos vamos al playón también a ser parte de ese festejo con ellos, que también el playón está ahí en lucha. Sí, volvieron de nuevo, sí. Bueno, con vamos problemas a, de vamos nuevo. Vamos a participar ahí también un ratito, por lo menos, pero para estar con ellos y apoyar el Día del Niño y todo lo que se venga. Y después estamos hablando el tema del cumpleaños de la Boca para ver si se puede hacer las murgas, porque ya se cerró el tema del cumpleaños de la Boca, que lo van a hacer Pedro Mendoza, como siempre hace Magallanes, y las murgas no están invitadas, y que se está hablando a ver si hay una posibilidad de trabajar todas juntas y que la Plaza de la Solís quede al color de las 9 murgas y la gente del barrio pueda venir a disfrutar un evento al aire libre con el mate, y bueno, que venga y vea las murgas del barrio una atrás de las otras ahí en la Plaza Solís, y entre todas, claro, unirnos y hacerla toda junta. El cumpleaños este de la Boca que vos decís que se está, ¿desde dónde lo organizan? El cumpleaños de la Boca. Y ese cumpleaños se organiza todos los años de gobierno, algunos artistas, claro, del barrio, sí, y otro más, pero bueno. Pero las murgas del barrio no la invitan siempre nunca. Son, claro, siempre son los mismos o te eligen a una o dos murgas, y la verdad, sí, dijimos, no, si no estamos las 9 que participamos, ¿para qué vamos? Va ahí una o dos, si el barrio, claro, es para todo. Exacto. Así que nada, se está viviendo en eso, el lugar ya está, la plaza, puede ser el playón, pero la idea es hacer una fiesta con todas las murgas, mostrar todos los trajes y todo el trabajo que vienen haciendo las murgas del barrio durante el año, y regalarle a las familias que vengan a tomar mate y esas cosas, y puedan disfrutar una mesa dulce, una salada de cada murga, vean los trabajos y puedan disfrutar de que hay y que vean también algo barrio. Y que vean también todo eso mismo que él dice, el trabajo, no solo tocar los bombos, sino, claro, todo el trabajo social que ellos hacen, claro, con los chicos. Porque que tengo entendido, Maxi, vos le haces un seguimiento muy profundo a los chicos. Vos sabés los chicos cómo la están pasando. Eso se palpa cuando uno te ve laburar con los pibes, que vos sabés, si a los chicos le falta zapatilla, vos te removés para que los chicos tengan zapatilla. Sabés la necesidad de los chicos en las casas. Y eso está muy bueno. Y eso es trabajo social desde una murga. Así que es impresionante el laburo, sí, que estás, sí, haciendo. Yo creo que ahora, como están las cosas, yo qué sé, como le estamos hablando con los chicos anteayer, regalarle una tardecita a los chicos con una merienda y un caramelo o algo, creo, uh-huh, que llena mucho. Sí, totalmente. Sacando los juguetes, sacando un pelotero, sacando las cosas, que ojalá, bueno, el que pueda hacerlo así sería genial. Pero estar un rato con ellos, compartir una ronda, no sé, una bolsita y jugar con la bolsa, no sé, te llenate de harina la cara, qué sé yo. Disfrutar un rato y que se rían, creo que deja un poco de lado también las cosas que están pasando. Y tema Plaza Solís, está el pedido de hace rato, de años, de que arreglen las luces, los tachos, que se pueda pintar la plaza, que puedan arreglar los juegos, que las quejas son que estamos trabajando con la comuna, que ya dijo que hay un plan para arreglarlo, que le dijimos, todas las plazas del barrio están arregladas y menos la Solís. Sería algo lindo que arreglen la Plaza Solís. Yo sé que algunas veces la gente no cuida, pero la idea que le dijimos con la murga, no sé si ya usemos las redes de la murga, usemos carteles, pongamos carteles, cuiden la plaza, que es para ustedes, cuiden esto, acá ustedes, entre todos. Sí, sí. Arreglen la plaza, digamos, que dejen a mano de nosotros, los vecinos, que entre todos vamos a cuidar, porque es una linda plaza. Aparte, bueno, es también una pelea hacia la comuna para estos pedidos, hacerlo en colectivo. Porque si había que pintarlo, nosotros pintamos, hicimos los logos, sí, hacíamos feria, pintamos los bebederos, pusimos nuestra frase, está medio cuidada por las organizaciones, sí, obvio, está cuidado. Y por las murgas también, porque vos también ahí transitas con pibes, y bueno, por ahí es una pelea colectiva donde también tenemos los videos y fotos para mostrarles que nosotros sí hacemos cosas por la, claro, plaza. Ya, si no están enterados esos vecinos, la verdad que creo que la plaza es hermosa usarla, porque que ver a toda iglesia, cualquiera usándola, a ustedes, nosotros, es hermoso, los pibes que juegan a la pelota, usar una plaza, la Solís. Ahí suena la murga, suena el candombe, hay suena de todo, todo. Suena hay una todo mano, cosa cultural que es lindo, y creo que entre todo, como digo siempre, la unión hace la fuerza, así que por eso le dije a la murga, ¿por qué no usamos la Plaza Solís si es algo de todos? No, claro, es de nosotros, solo es de todo. Llevemos la fiesta ahí y vayamos con toda la gente y disfrutemos de todo eso. Es así. Muy bueno, Maxi. Bueno, entonces, el sábado, ¿a qué hora? A las 4 de la tarde hasta las 6 vamos a estar ahí para el juego, la merienda, compartir un ratito. Que bueno, nada, ahora los dueños de los días nos van a donar las cositas para que de acá del barrio La Boca, los dueños de los días, que estábamos hablando ayer, anteayer tuve una reunión con ellos, nos van a donar cosas para las meriendas. Bueno, después el comedor de Suárez y Necochea, que está al costadito, no sé cómo se llama, el que está acá, para este lado, al frente de donde era el SOMU. Ay, me olvidé el nombre. Bueno, Casa San. No, la que está para el costadito, al lado de la cantina. ¿Viste que está arriba la escalera? Nuestro hogar. Bueno, ellos nos donaron ayer panqueque, sí, no sé, una banda de cosas, dulce leche, bueno, también. Después, bueno, ustedes que ahora el sábado nos van a brindar las cosas, y bueno, después van a venir murguera ayudar, así que nada, está abierta la puerta para todos, para que todos colaboremos para los chicos. Buenísimo. Entonces, el sábado 2, a partir de las 4 de la tarde, 16 horas, hasta las 18. ¿Y el otro sábado? ¿El otro sábado qué es? A ver, creo que es 10. Sábado 2 más 9. El sábado 9 estamos ahí en la capilla festejando el Día del Niño con la capilla y el San Juan. Sí. Te tengo todo acá el machete. Después el perfecto. Domingo 10 estamos a las 4 o 5 de la tarde en el playón, que también festejo el Día del Niño. Bueno, el 16 nosotros festejamos el Día del Niño, que estamos juntando todo eso. Y ahí a confirmar el 23 el festejo con todas las murgas del barrio en la plaza. Después el 6 con ustedes. Y el 13 empezaría, de septiembre empiezan los ensayos de los barrilitos de la Solís. Ahí empieza el cachengue en la plaza. Y ahí, bueno, nada, las ideas es, bueno, va a haber talleres con invitados de lujo de otras murgas para hacer con bombo, baile, para que la gente pueda tocar un rato, bailar, animarse y, bueno, nada, trabajar durante el año eso, así que, bueno, nada. Buenísimo, buenísimo, Maxi. Bueno, ¿algo más para contarle al barrio? Desde la los ensayos, los chicos se pueden ir, pueden ingresar, sumar. Sí, sí, pueden sumar porque hay varios, son como 8 grupos, se está sumando, este año se abre más la apertura para que quiera sumarse y pueda venir también. Y bueno, nada, decirle a la gente que ojalá que las murgas cerremos esto, lo del cumpleaños, que sería muy lindo todas juntas, para que lo disfruten el vecino, la vecina y nosotros, ¿no? Y podamos tomar un fernecito, comer un choripán, tomar un mate, comer algo dulce o salado y disfrutar en la plaza de todas las murgas del barrio que solamente en carnaval nos ven o en los eventos que salimos durante el año. Buenísimo, bien, buenísimo, Maxi. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, como siempre, los micrófonos nuestros a disposición para lo que necesiten difundir. Ustedes chiflan. Le pedimos a los vecinos que si tienen un juguetito o algo así, lo lleven para la plaza, que ahí Maxi los va. Exactamente, este sábado o el otro sábado. Que vayan llevando los juguetes. Vayan llevando y listo. Y si no lo pueden llevar, nosotros lo buscamos. Exacto, cualquier cosa se comunican con nosotros, nos preguntan y nosotros les hacemos el contacto. O tienen las redes ustedes. Sí, los barrilitos de la Solís, la Boca, el Facebook y después los barrilitos de la Solís oficial el Instagram. Así que bueno, y por ahí pueden comunicarse, mandarle un mensaje, che, tengo tantos juguetes que te puedo traer. Bueno, pueden cruzar la mañana que vendo churro por ahí por la Boca, así que hablo con todo, así que me pueden cruzar por ahí, me avisan y yo los paso acá con la bici. Ah, ¿vendés churro? No sabía que vendía churro. Tengo un emprendimiento de churro. ¡Uy! Le pongo un carnaval, que se llama Dulce Carnaval de Costa Rica, que ando por toda la Boca y después, qué bueno. Así que si me cruzan por ahí, cómpreme churro. Y avísenme y lo cuento. Qué bueno. Y después tenés que hacer el spot publicitario. Sí. Y lo pasamos por acá. Después hacen ferias del plato, las mamás, para comprar plata para los trajes, de los chicos, viste que porque son caras, las lentejuelas, todo eso. Bueno, el 23 si se hace la plaza, ojalá puedan venir a cubrir eso, con que sería un placer tenerlos con todas las murgas, ojalá que se cierre y se pueda hacer ahí, que va a estar muy lindo para que lo puedan sacar en vivo y en esas cosas para el bar. Sí, quédate tranquilo que eso va a estar ahí está, ahí acaban de poner el flyer en YouTube. Gracias por abrirnos las puertas siempre. No, por favor, gracias a ustedes por el laburo que hacen en el barrio, que es importante. Y bueno, y como decimos siempre, como sé que los chicos lo piensan, hay que organizarse, hay que seguir organizando el barrio, hay que juntarse, organizaciones políticas, la iglesia, las murgas, gente, que en general a veces no las nombramos, pero las murgas es un buen lugar para encontrarse y charlar. Y después también en todas esas actividades que están teniendo la Solís, invitamos a todas esas señoras que fueron a la reunión de Macri, que vayan y conozcan la plaza antes de hablar tanto al pedo. Exactamente. Llévese el termito, señora. Lléveselo, siéntese y mire qué hacen los chicos. Exactamente. Y después vaya a la reunión y hable lo que tenga que hablar. Exactamente, usted lo ha dicho. Bueno, gracias Maxi por haber venido. Buen fin de semana. Poneme un temita, JR. Y tanda, una tandita, dale. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires, Ciudad. El Enfoque. Un programa donde la cultura sos vos, somos nosotras y es el otro. What you want, baby?

ya te empiezo a extrañar. Me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Ahora todo en DF, saltando. Continuamos con Romper el Cerco. $17.58, señora. 11-22-68-65-19 es el celular que te podés comunicar. 4-301-6451 en nuestro teléfono de línea. Ahí está esperando JR tu llamado. Tu llamado, exactamente. Llame ya, llame ya. Bueno, ahora nos vamos a trasladar del querido barrio de La Boca, al que después vamos a volver con una... La frutilla del postre. La frutilla del postre, vamos a decirle así. Pero bueno, nos vamos hasta el barrio de Palermo, porque el día de ayer se desalojó el Centro Cultural Bonplan. Es un centro cultural y comedor comunitario que recibe del gobierno de la ciudad comida para entregar a personas que están en situación de calle y que lo hacen todos los días por la noche. Bueno, ayer recibieron la visita también del gobierno de la ciudad, paradójico, ¿no? Te doy, te quito. Claro, como te doy, te lo quito. Del gobierno de la ciudad para desalojarlos porque dijeron que, bueno, que ahí había ruido. Es un centro cultural, ¿no? Que o sea, haya. Claro. Música clásica. Claro. No, puede haber música clásica, San, no tiene por... pero no sé qué pretenden. Les molesta que la gente... les molesta que la gente esté feliz. Sí, exactamente. Exactamente. Y que la gente se organice para ayudar a los que la están pasando realmente mal. Así que tenemos un par de videitos que compartieron los compañeros del Movimiento Popular La Dignidad en Instagram. Y bueno, ¿están ya para pasar? Todo suyo, entonces. Acá en Bonplan y Gorriti, como pueden ver, hay unas vallas. Están desalojando Espacio Cultural Bonplan. Están desalojando el comedor y el teatro. Desde las 6 de la mañana, con un mega operativo, con un allanamiento, con un mega operativo policial ilegal, sin ningún tipo de orden judicial, donde no nos dan ningún tipo de información, donde estamos viendo los camiones que se llevan las cosas. Un espacio donde hace más de 20 años se le da de comer a la gente, más de 100 personas por día, y además funciona como un espacio cultural. Denunciamos directamente a Jorge Macri por la persecución a este tipo de espacios solidarios. Bueno, ahí teníamos el primer video que nos compartieron los compañeros del Movimiento Popular La Dignidad de cómo ocurrió. Pero también tenemos otro en el cual se explica cómo funciona el comedor, que lo estamos, estamos viendo para pasarlo. ¿Ya está? Dale. Este espacio tiene una sesión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para funcionar como comedor comunitario que asiste diariamente a más de 150 familias. Pues nosotros acá recibimos 700 raciones de comida del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires diaria. Y hoy el secretario de Seguridad, mintiendo, porque es increíble cómo mienten, sin que se le mueva una arruga de la cara, porque pelo no tenía, dijo que acá no había un comedor de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es una locura. O sea, ellos mismos se la pasan mintiendo. Y un montón de familias que dependen de este comedor popular comunitario, familias que están en situación de calle, vecinos y vecinas del barrio de Palermo, que les falta el alimento, que no tienen para comer, que están en una situación realmente difícil de sostener, porque la situación en el país está muy difícil. Y este espacio es un apoyo, una ayuda para ellos y ellas todos los días. Hoy muchos y muchas vinieron a buscar la comida, se encontraron con este operativo, que hay infinidad de familias que hoy se quedaron sin el plato de comida en su mesa por culpa del operativo mentiroso de Jorge Macri y su secretario de Seguridad. Esto estaba montado para las cámaras, estaba montado como parte de una operación política, por supuesto para desacreditar a las organizaciones populares, pero también para ellos vanagloriarse de la violencia policial, de desalojar, de eliminar espacios comunitarios, de cercenar también la política, ¿no? Porque el secretario de Seguridad, entre otras cosas, nos conoce que acá secuestramos banderas, acá hay piqueteros, pero por favor, vivimos en democracia. Estamos en un espacio habilitado para funcionar como centro cultural y perfectamente podemos discutir de política, podemos defender el teatro, podemos defender el cine, podemos defender la cultura, y eso es hacer política. Y lo que hoy hicieron ellos acá es más que nada hacer política. Esto fue un montaje político para las cámaras y la elección de Jorge Macri. Bueno, parece que últimamente no se puede hacer política en este país. El día de ayer también detuvieron a un compañero del Frente de Izquierda que está repartiendo en la Estación Constitución volantes de su partido, como lo hacen todos los partidos políticos cuando se están acercando las elecciones. Y bueno, y a uno de los compañeros que son del Centro de Estudiantes del Normal número 5 de aquí de Barracas, se lo llevaron detenido por repartir volantes de un partido de izquierda. Parece que está molestando y mucho la actividad, pero bueno, nosotros vamos a seguir militando, por más que a ellos no les guste, vamos a seguir difundiendo lo que está pasando. Y hay un video más, me están diciendo. Bueno, a ver, vamos a ver el otro video. Bueno, hemos tenido un problema. Se nos cae el internet de la computadora y nos estamos volviendo locos. Bueno, como dijo la semana pasada Sandra, el miércoles. Nosotros no somos locutores, no somos periodistas, apenas nos consideramos comunicadores populares, y todo el laburo que se hace es porque vamos aprendiendo de otros compañeros que por ahí tienen alguna técnica y nos la vamos pasando de uno al otro, así que estamos aprendiendo de todo un poquito. Y lo del streaming es lo último, lo nuevo que hemos empezado a hacer, y bueno, a veces nos falla porque se nos tilda la compu, y bueno, cosas que pasan en cualquier familia. Me quedé pensando en lo de que hablaba ahí la compañera, lo de la dignidad, ¿no? 20 años que están, ¿no? Desde el 2001 están. Sí, yo lo recuerdo que ahí fuimos a esa inauguración, y también a partir de sindicato UTEP y de las primeras huertas comunitarias y la recuperación de algunas cooperativas de trabajo, compañeros que de la yerba, el aceite, todo lo claro. El tomate, todo lo, ¿no? Y las frutas agroecológicas y todo eso, fue el primer lugar donde pusieron una góndola y empezaron a ofrecer esos productos, ¿no? A precio popular. Y ahí se fue contagiando y todos los espacios pudieron hacer lo mismo. Tienen un laburo impresionante y le dan de comer a todos los en situación de calle y a todos esos compañeros que son recicladores, sí, que trabajan a la noche y ellos pueden ir ahí a retirar el plato de comida. Ahora ya se recuperó, hemos recuperado el internet en la compu, el videito. Intenta combatir el discurso del sálvese quien pueda, hasta cuándo vamos a permitirlo. Hoy desalojaron el espacio Bonplan, un espacio cultural donde no solo resisten construyendo cultura popular, sino también donde funciona un comedor que asiste a cientos de familias que hoy en día, por culpa de las políticas del gobierno, están pasándola cada vez peor. Entonces eso no lo podemos permitir. Bonplan es un espacio que contiene, es un espacio que abraza y nos tiene que encontrar más unidos que nunca, resistiendo este desalojo ilegal e incomprensible del gobierno de la ciudad. Vamos todos mañana a las 11, nos encontramos para hacer un abrazo al espacio cultural Bonplan. Desalojo o no, la cultura popular siempre viva. Bueno, ahí teníamos a otro compañero que estaba convocando. El día de hoy se hizo un abrazo también. Y para el día de mañana, a las 11 de la mañana, ahí en la calle Bonpland, lo que no tengo bien es la altura. Pero bueno, ahora enseguida la buscamos y les vamos a pasar. La verdad que es terrible, ¿no? ¿No es Gorriti? No. ¿Bonpland y Gorriti? Puede ser. Sí. Puede ser. La verdad que es terrible lo que está pasando, sí, ¿no? Sí, terrible. Ya a principio de año cortó Macri el primo, ¿no? No, el Mamerto original. El que tenemos hoy como jefe de gobierno, que es vecino de Vicente López, el uh-huh. señor, no sé qué tiene que hacer gobernando una ciudad que no conoce, se nota que no la conoce. Ni el otro la conocía también. Exacto, igual. Se nota que no la conoce. Ninguno de la familia la conoce. Y bueno, desalojaron este espacio, como ya le cortaron el transporte a los compañeros cartoneros que vienen de provincia, sí, a trabajar. Todo esto hay que recordar, el gobierno de la ciudad en la época del Macri mayor, de Mauricio Mamerto Macri, había recibido un premio internacional por el tema del reciclado. Ah, sí. Que fue un premio que recibió el gobierno de la ciudad por un servicio que prestaban los recicladores de la ciudad de Buenos Aires. Pero esos recicladores son los laburantes que uno ve que pasan con la carreta y se ponen a revolver los tachos, sacando lo que es reciclable de lo que no es reciclable. Bueno, gracias a ese laburo y al laburo que después hacían ahí en el bajo la autopista en Barracas, sí, sobre la calle Herrera, que ese lugar también sufrió un incendio, sí, y no se sabe que cómo ahí están cómo las terminó. Cooperativas de reciclaje de la comuna 4. Exactamente, iban ahí y se recibió un premio que ellos lo recibieron y no fueron capaces de decir que esto fue gracias al laburo de los recicladores, a los que hoy están corriendo de todos lados, a los que hoy, si los ven revolviendo o separando de un tacho de basura, la policía viene y los corre y les saca la carreta. A esos que hoy desprecian fueron los que ayer les dieron un premio al gobierno de la ciudad gracias al laburo que hacen. Uno se labura y el otro se lleva los laureles en este país, ¿viste? Exactamente. Bueno, esto va a continuar. Hoy intentamos comunicarnos, sí, con los compañeros del Movimiento Popular La Dignidad, pero entendemos que están complicados con el tema de todas las presentaciones que, claro, tienen que hacer, porque bueno, como decía la compañera que habló, esto es algo que el gobierno de la ciudad les lleva todos los días comida. Vamos, O sea, lo que le llevaron a la mañana se lo llevaron a la tarde. ¿En qué cabeza cabe? No, como decía ella, ¿no? De que no se le movió una arruga porque pelo no tenía el que fue a hacer el desalojo. Es terrible, es brutal cómo están avasallando a todos los movimientos, a todos los que queremos organizarnos por nuestra cuenta y que no tenemos los mismos ideales, no pensamos distinto. Pero no por eso nos tienen que eliminar o exterminar, como dicen ellos que tienen que hacer. Bueno, vamos a dejar ya y nos vamos a trasladar nuevamente al barrio de La Boca, porque empezado a circular por redes algo que la verdad que parecía imposible que sucediera. Pintaron de negro una pared completa en Caminito. En Caminito pintaron toda una pared que la cual lucía con los colores, con todos los colores que tiene este hermoso barrio, que justamente por eso se destaca. La pintaron toda de negro porque vino la empresa Netflix. Esa que para, te cobra en dólares, ¿viste? Exacto, bueno. Para promocionar la segunda temporada de Merlina. Entonces, para promocionarla, pidieron pintar toda una parte, no sé cuánto será el espacio que pintaron, de negro. O sea, a las señoras que estaban el otro día en la reunión, ¿no les molesta eso? Claro. ¿No les molesta que quiten la idiosincrasia del barrio? ¿No les molesta que se pasen por donde no les da el sol el legado que nos dejó Quinquela? ¿No les importa lo que pasa? Se nota que no. Ya en ese momento se notaba que no, porque ninguno alzó la voz por los compañeros de la Feria de Caminito, que hace 40 años estaban en el espacio y diciendo que el espacio se necesitaba para otras cosas, para la circulación del turismo. Mentira, porque lo que ocupaba esa Feria de Caminito hoy está llena de mesitas y de sillitas de los bares. Así que yo sé que la película se trata de la chiquita esta, ¿cómo se llama? La Merlina, Merlina, de los locos y que la película es toda negro y, ¿no? Sí, y todas sí. Esas cosas. Pero no había otro lado tampoco, che, para irse, dejate. O armar una maqueta. El paredón del Proa pudieron haber ido, que está toda blanca, ¿no? Claro, claro. Sí. ¿Por qué no pintaron el paredón del Proa? Porque que está todo blanquito, pónganlo todo negro también, y de paso le hacen publicidad al museo. Porque también si me decís que la película va a salir el barrio de La Boca, el puente o algo, claro, no va a salir un carajo. No, solo va no. a salir la pared esa que pintaron y nada más. Exactamente. Entonces vienen a romper las pelotas porque hacen lo que se le canta a la pelota en la ciudad de Buenos Aires. Exacto. No les importa para nada la cultura del barrio, no les importa para nada los vecinos del barrio, porque los vecinos no son los que fueron a esa charla. No. Eso eran extras. Minúscula. Eran extras. Una parte minúscula de los vecinos eran del extras. Barrio. Para de mí eran extras. Eran extras. Pero bueno, las cosas están así, vecino, vecina. Nos tenemos que seguir organizando porque ya nos lo habían avisado una vez. No vienen por alguien en especial. Vienen por todos. Vienen por nosotros, vienen por nuestros derechos, vienen por nuestras riquezas, vienen por nuestra agua, vienen por nuestro territorio. Así que no hay que dormirse, hay que empezar a pelear y empezar a juntarse, porque a toda esta lacra que, como siempre dice, la combatimos entre todos. La combatimos entre todos. Perdón. Como siempre dice el compañero Borelo, que dicen tener documento argentino, pero son lo más cipayo que hay y defienden los beneficios de los extranjeros, no los beneficios del pueblo. Así que hay que organizarse, gente. Ahora hay vamos todos juntos a pintar de nuevo la pared. Qué bueno que estaría, qué bueno que estaría. Pero bueno, veremos qué pasa con esa y pared. Y nos peleamos ahí con Netflix. Ay, Dios, Dios, no nos hagan hablar porque si no se nos sale. No tengan Netflix. Nos sale la cadena. No paguen. Sáquese Netflix. A la miércoles con sáquese toda esa Netflix, porquería. Porque si no, después no nos podemos quejar. Exactamente. Sáquese Netflix. Exactamente. Bueno, gente, hemos llegado siendo las 18:15. Nos hemos pasado un poquito del horario habitual del programa, pero bueno, hoy es viernes, gente. Algunos se irán de joda. Otros nos vamos a casa a quedarnos calentitos, emponchaditos, tapados. Miro hasta acá. Miro para allá. ¿Para allá? Claro, a ver si alguien hace. Yo me voy de joda. No necesita levantar la mano, si está todos los días de joda. ya lo conocemos, que anda piripindeando por el barrio. ¿Nuestro fotógrafo? De no, él no, el otro. La otra persona. Se necesita descansar. Bueno, nosotros vamos a poner la bolsita de agua caliente en la cama. En la cama y a dormir. Exactamente. Películas de la tele, de Palito Ortega. Claro. Sandro. A volver. Hablando de películas, está bien, es una desgracia, ¿no? Porque está en este streaming, ¿no? Pero bueno, pueden ver también Viudas Negras. La verdad que yo la empecé a ver muy descreída por toda la mala fama, pero me reí tanto, me divertí tanto. Y otra que está muy buena, es muy bizarra, pero está muy buena, es División Palermo. Yo la recomiendo para que la vean si se quieren reír, porque es una sátira de lo que es la policía de la ciudad. Qué bueno. Es una sátira de algún que otro ministro de las fuerzas. Está muy buena, vale la pena, la recomiendo. Si te querés divertir, distraerte, búscala. Está empezando a aparecer nuevamente la ficción. Lástima que los canales de aire no pasen esa ficción, porque estaría bueno. En vez de tanta novela turca, tanta novela brasilera, pongan ficción argentina, si se están haciendo unas cosas geniales. Y necesitan difusión. Son nuestros actores. Los actores argentinos. Y te dejás de mirar tanta pelotudez en la tele que hay, ¿no es cierto? Exactamente, ¿eh? Exactamente. Noticias truchas. Truchas que te hacen poner nerviosos y al pedo. Exactamente. Bueno, sin más que decirles, nos despedimos hasta el día lunes en una nueva emisión de Rompe el Cerco, por acá, por la 100.9, por la radio de tu barrio. Temón, ¿eh? Descansate, Anita. Ah, vamos a agarrar el pingüino. El pingüino con el vino tinto. Epa, y a darle. No me digas que todavía tenés el sifón, Carita. Sí. ¿Pasa el sifonero todavía por tu casa? No pasa el sifonero, pasa el muchacho que vende agua ahora. Pero mira. Me parece que sifones también hay. Así que bueno, nosotros nos vamos y como siempre te decimos, gracias chicos del otro lado, perdón, gracias, muchas gracias. Y como siempre te decimos, apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. Chau, chau.